Estás escuchando FM Alas, radio comunitaria. FM Alas 89.1. Veníamos con una cuestión del desarrollo en los barrios, de lo que son los trabajos productivos, digamos, de lo que es poder generar un trabajo en serio, más allá de lo que son 160 pesos, que en principio el gobierno los tomó como para poder atenuar el conflicto social y dejar a la gente en la casa. Nosotros rompemos con todo eso y nos proponemos generar algo importante, digamos, desde espacios sociales en los barrios, lo que puede ser una guardería, como habrán visto, una biblioteca, tener una bloquera que construya bloques para poder hacer casas mejores, o poder seguir construyendo estos espacios sociales, llevar adelante trabajos de carpintería, taller de cuero, herrería y todo ese tipo de cosas, para nosotros es muy importante. Hasta ahora la dinámica que veníamos teniendo venía siendo por ese lado. Creemos que una unidad real, no solo una coordinación de acción, pero sino una unidad real entre los movimientos que luchan con un objetivo en común, que es confrontar con el gobierno para que sea, no para que siga, dando migajas, sino para que, digamos, no depositar las expectativas en ello, sino nosotros poder ser parte de esa, de esa realidad que nosotros vamos cambiando, nosotros decidir y nosotros llevarlos adelante, pero en unidad y con una acción con la acción concreta. Creemos que es la única forma de cambiar la situación. Creyeron que cerraban todas las puertas. El pueblo estalló las rutas. Luchar hasta vencer. Buenas tardes, Mari Compuché. Aquí arrancamos por FM Alas, la transmisión especial por los eventos ocurridos el 26 de junio del 2002, allá hace 22 años, y a las 18 horas vamos a tener una conexión directo desde la estación Darío y Maxi, ahí en Avellaneda. Y bueno, recién escuchamos ahí las palabras de Darío Santillán. Sí, arrancamos fuerte porque escuchamos las palabras del Cumpa, que me parece que reflejan toda una época donde se combinaban un montón de elementos. Pero sentimos que era muy importante en estos días hacer memoria, poder recuperar nuestra historia, y para eso esta transmisión. Y estamos acá acompañados con Ariel y Paula y bueno, y NASA en los controles de operación. ¿Cómo estás, Ariel? Mari, Iván, Paula, muy bien. Invitar que a lo largo de toda la transmisión se puedan comunicar al 2944-802315. Con lo que ustedes sientan importante transmitir, tal vez vengan recuerdos, lo cual es sumamente importante porque esta reconstrucción la hacemos entre todos, opiniones, preguntas, para vos, Ariel, que sos el que sabes acá, o lo que sea. Bueno, el canal de comunicación es 2944-802315. Bueno, y un poco la idea de hoy, de ahora, de este rato previo a las 18, es reconstruir algunos sucesos que entramaron las luchas hasta lo que fue también lo que pasó en Avellaneda, muchas veces llamado Masacre de Avellaneda. Y vos decís esto de Masacre de Avellaneda, y justamente nuestro intento es no desconocer que ahí hubo una masacre, pero también poder recuperar la fuerza y el hecho histórico de cortar todos los accesos de nada menos que la capital federal, ¿no? Poder reencontrarnos con esa potencia, porque si no parece que la historia comienza cada día, y no. Somos un pueblo con mucha historia de lucha y con mucha presencia en las calles. Por eso vamos a tratar de poner algún material de archivo que conseguimos, y también algunas canciones, porque a través de las canciones de la época se habla bastante y se cuentan bastantes cosas es otro registro también del momento histórico que se vivía. Y bueno, y vamos a estar comentando y haciendo memoria sobre aquellos días. ¿Les parece que arranquemos con un material de archivo de lo que fue Cutralcó? Que parece que ahí empezase todo. Dale. Vamos. No nos vengan con paciencia porque no tenemos más. Hace 3 años que estamos muertos. Listo, falta que nos vengan a enterrar, pero le va a costar, ¿eh? Los piquetes se mantienen aún de madrugada. La ruta nacional 22, que une las ciudades de Neuquén y Zapala, está cortada por los manifestantes a la entrada de Plaza Huíncul. Hasta que no se solucione todo el problema este, no va a poder salir. Así que no sé. Hay además otros 16 accesos aledaños donde se impide el paso de vehículos. La población se organizó en forma solidaria para resistir. Y acá se levantó el pueblo, no se levantó la política. El frío no amedrenta a estos pobladores que alzan su pobreza y su voz de descontento como únicas armas. De noche, 6 grados bajo cero es la temperatura habitual. Leña y neumáticos no faltan en ningún piquete, tampoco la comida de la que se encargan los centros de jubilados. ¿La gente es solidaria con ustedes? Sí, totalmente. Totalmente, se ha unido toda en conjunto para ayudar en esta patriada. Refuerzos de la gendarmería procedentes de Buenos Aires desembarcaron en Neuquén. Cuerpos antimotines fuertemente pertrechados para reprimir y liberar los caminos arribaron a bordo de 2 aviones Hércules. La gente, harta de tanta miseria, parece dispuesta a enfrentarlos. Orden judicial es dejar libre la vía. Si ellos la dejan libre, no hay ningún tipo de problema. Que manifiesten todo lo que quieran, están en todo su derecho, son libres de hacerlo. Para eso están. Si no se van, ¿hay represión? Si no se van, la orden judicial se cumple por la fuerza. Al tiempo que los pobladores se repliegan a lo largo de la ruta nacional 22 porque aceptaron negociar, la fuerza de choque de la gendarmería avanza para eliminar los piquetes que encuentra a su paso. Unos 200 efectivos despejan el camino plagado de fogatas y de alambrados que han sido arrancados de los campos linderos. La mayoría de este cuerpo antimotines marcha con máscaras antigases. Cutralcó y Plaza Huíncul son 2 ciudades que en conjunto suman 55.000 habitantes. Están separadas apenas por una calle. En sus tiempos de esplendor vivieron al influjo de las plantas industriales de YPF y de gas del Estado que llegaron a emplear a más de 14.000 trabajadores. La privatización hizo que el 70% de esa gente se quedara sin empleo. Hoy el hambre y la miseria los agobia y carecen de otra fuente de recursos. La pueblada no tiene límites. Hombres, mujeres, niños, ancianos, miles de personas ganaron la calle. La jueza no ignora que se ordena reprimir. Esta será una verdadera tragedia, inolvidable para todos los habitantes de la Patagonia. Los manifestantes colocaron tambores de petróleo y autos destruidos, chatarra que han incendiado sobre la ruta nacional 22 para obstaculizar el paso de la gendarmería. La gente no se amedrenta, está dispuesta a enfrentarlos. Apuestan a que el viento los ayude porque los gases lacrimógenos se disipan enseguida. Otra vez el carro lanza aguas. Este movimiento no tiene líderes, cada uno opera por su cuenta. Habían establecido una comisión negociadora que se iba a acercar a hablar con la jueza, pero finalmente las piedras pudieron más. Comenzaron a arrojarlas contra los efectivos de gendarmería que de inmediato volvieron a arrojar agua. ¡Que venga Felipe! ¡Que venga Felipe! ¡Queremos que venga el gobernador acá! ¡Nos están cagando! ¡Nos estamos cagando de hambre nosotros! ¡Queremos fuerte de laburo nosotros acá! ¡Le damos el gas! ¡Le damos el petróleo! ¡Le damos la electricidad y nos pagan así! ¡Que venga el viejo a dar la cara! Señores, por razones de salud no puedo subir la doctora hasta arriba de la camioneta. Tengan voluntad, la van a escuchar. Yo vine con la orden en este momento judicial de desalojar esta ruta. Al ver esta cantidad de gente acá, sinceramente les digo, yo tuve mucho miedo. Yo les aconsejo, como juez y como que sé que esto es un delito, que si ustedes quieren tener un buen diálogo con el gobernador, dejen la ruta. También les digo, por un delito mayor, que es el de sedición, yo me declaro incompetente, me retiro del lugar y las fuerzas que vinieron conmigo también. ¡Buenísimo! ¡Ganó el pueblo! ¡El pueblo ganó! ¡El pueblo! ¡El pueblo ganó! Decisión judicial y ahora todo queda bajo la decisión de la gobernación de esta provincia. Bien, fuerte. Uno, ¿te retrotraes? Sí, yo estaba, no estaba en ese momento en Cutralcó, pero sí vivía en Neuquén y estuve en los días subsiguientes. El conflicto siguió varios días más, ¿no? Fue la primera poblada que tuvo un arreglo político que después no se cumplió, y el año siguiente hubo una segunda poblada que se da en el contexto de una huelga de ATEM muy fuerte, que había tenido también una represión previa en el puente que une Neuquén con Chipoleti. Bueno, es una larga historia sobre la que yo escribí un libro narrando sobre todo el segundo conflicto, el del año 97, pero también historiando en un capítulo el del 96. Más allá de la anécdota del hecho, ¿no?, de esa poblada de 96, que es como un hito, ¿no? Como que hay una imagen que, bueno, como que la resistencia al neoliberalismo en Argentina casi que comienza en el 96. Eso es en parte real y en parte es mitológico. En realidad la resistencia venía de mucho antes, ¿no? Todo eso también yo lo viví. Era bastante joven, pero ya una persona políticamente activa. Todas las privatizaciones tuvieron grandes luchas de resistencia. Lo que pasa es que fracasaban, ¿no? Eran derrotadas sistemáticamente, ¿no? Entel, los ferroviarios, Somisa. Curiosamente, la privatización que menos resistencia encontró fue la de YPF, ¿no? Ahí hubo inclusive el sindicato, la burocracia sindical hizo como un acuerdo. Era la que había pasado más como por un tubo. E inclusive mucha gente en Cutralcó y en Plaza Huincul, sin ninguna duda, es como que tuvieron expectativas en lo que sería, bueno, la jubilación anticipada, las indemnizaciones, ¿no? Claro, era como un montón de plata en mano, y eso como que calmó la cosa y no se podía ver el futuro, ¿no? Entonces la gente recibió ese dinero. La mayoría se puso un videoclub, un kiosco. ¿A quién le iban a vender? Se vendían entre ellos, y a los 2 años o 3 años la población estaba básicamente desempleada. Los que habían cobrado indemnizaciones se las habían comido, y Cutralcó y Plaza Huincul era un mar de desocupados. Y ahí lo que había sido la privatización con menos resistencia generó la explosión más grande. Ya encabezada no tanto por obreros de YPF, sino por los desocupados, que era toda la gente que antes había vivido un poco de prestar servicios a los trabajadores petroleros, que eran muy bien pagos, y ahora eso no existía más. Pero la otra cuestión que tiene lo de Cutralcó es que es como la primer lucha de resistencia que es exitosa, ¿no? Si todo desde el 89 en adelante las resistencias eran sistemáticamente derrotadas, esta es la primera que consigue algo, quizá no mucho, ¿no? De hecho son promesas en parte incumplidas, por eso hay una segunda poblada, pero demostraba como que se podía resistir y triunfar, ¿no? Y además muestra la emergencia de un nuevo actor social, que eran los desocupados organizados, ¿no? Eso nosotros en Argentina lo tenemos un poco naturalizado, porque, bueno, los movimientos piqueteros ya tienen mucha existencia, pero si uno se fija comparativamente, en movimientos piqueteros es casi una excentricidad argentina. No hay en otros países. Y eso requiere como una explicación, porque, bueno, ¿por qué acá los hay y en otros lugares no los hay? Yo creo que eso tiene dos razones. La primera es que Argentina tiene una estructura social, económica y de clases muy peculiar, ¿no? Es un país que vive del campo, sus principales fuentes de ingresos es el campo, y el campo está en manos de manos privadas y está industrializado y casi no emplea gente, ¿no? Entonces nuestra estructura es una estructura muy urbana, un país agroexportador, pero con población urbana, casi sin campesinado, muy poquito, ¿no? Hay, y lo que hay ni siquiera es estrictamente campesino, sino al sumo pequeños productores, pero muy dependientes del mercado, que no es lo mismo que el campesino autosuficiente. Bueno, esto explica por qué, por ejemplo, en Brasil vos tenés un MST, ¿no?, campesinos que reclaman tierras, y en Argentina no, porque básicamente el sector campesino es muy pequeño en Argentina. Pero al mismo tiempo, hay otros países de América Latina donde tampoco tienen grandes, o a veces sí o a veces no, pero movimientos campesinos, pueden no haberlos, o tienen conflictos urbanos de distinto tipo, pero no hay movimiento desocupado. Y eso tiene que ver con que Argentina tenía durante muchas décadas una estructura muy parecida a los países centrales del capitalismo, ¿no?, muy basada en trabajadores industriales, más o menos formales, más o menos bien pagos, y no el mar de economía precarizada, ¿no?, la economía informal, que desde los años 70 en adelante ha crecido exponencialmente. Nosotros a veces, como esto es un proceso gradual, cuando vos vas viendo el día anterior con hoy y no ves gran diferencia, pero cuando pones la película completa, la película que te dice que en los años 60 Argentina tenía una economía informal de un 10%, ¿no?, una pobreza que oscilaba entre el 5 y el 15% de la población, no importa quién gobernara, ¿no? Dictaduras militares tenían un 7, 8, 10% de pobres. Y en los últimos 30 años la pobreza oscila entre el 30 y más del 50%. O sea, hay un cambio significativo. Y la economía informal es más o menos la mitad de la economía. Esto muestra un cambio rotundo, ¿no? Claro, esa antigua economía basada en trabajadores más o menos formales es lo que también generaba la expectativa del trabajo. Por eso los movimientos piqueteros se conciben como trabajadores desocupados. Que no es lo mismo que el pobre que está acostumbrado a que sale y se la rebusca en alguna actividad mercantil más o menos informal, ¿no? Ahí todavía era a fines de los 90, a principios del 2000, había toda una discusión, que ahora ha quedado inclusive ya eclipsada, producto del afianzamiento de esa economía de la informalidad, que era el reclamo de trabajo genuino. No el subsidio, sino un trabajo genuino. Que algo de eso está insinuado, por lo menos, en lo que dice Darío en ese audio con el que se iniciaba el programa, cuando decía, nosotros tenemos una bloquera, ¿no? O sea, no es solo recibir un subsidio para paliar una situación de urgencia, sino crear condiciones de trabajo dignas y sostenibles. Eso se ha ido también como degradando con el paso del tiempo, producto del peso cada vez mayor de esa economía informal, ¿no? Entonces ahí hay como, cuando analizamos estos conflictos, los conflictos son emergentes de situaciones que se vienen desarrollando de larga data. Y bueno, con lo que aparece con Cutralco es, no es que la desocupación estructural aparecía en el 96. La desocupación estructural, es decir, la desocupación de gente que no es que está circunstancialmente desempleada y es un porcentaje fluctuante, sino sectores muy importantes de la población que no tienen ninguna manera de acceso a un trabajo formal. Eso ya existía, pero eso no existía políticamente. Era como una realidad sociológica. Había gente en esa situación, pero no se podía manifestar por medio de demandas, ¿no? Porque eso, bueno, venía asociado a la culpabilización personal. Estoy desocupado porque no estudié, porque yo no soy suficientemente inteligente, porque no sé buscar trabajo. En vez de ser un problema social, pensarlo, ¿no?, como un problema individual, que es la matriz, digamos, ideológica del neoliberalismo, ¿no? Los trabajadores desocupados cuando consiguen organizarse, empiezan a salir del plano puramente individual a un plano social. Antes de Cutralcó, es como que se estaba buscando la vuelta, ¿no? Había gente que le buscaba la vuelta, cómo hacer para que de esa situación de extrema precariedad y de poco peso económico, ¿no es cierto? Porque un trabajador hace huelga y genera un efecto económico. Y el desocupado, ¿a quién le iba a hacer huelga, ¿no? La matriz de pensamiento era, bueno, para hacer un reclamo económico, la vía es la huelga. Entonces, lo que se descubre, entre comillas, ¿no? Porque no es que los bloqueos de ruta los inventan los cutralquenses. Bloqueos de ruta había habido antes. Con Iván charlábamos de la lucha de Ipasam en el 91-92. En Bolivia los bloqueos de rutas es una cosa habitual desde los años 70, ¿no? Si rastreamos en la Argentina, hubo bloqueos de rutas por parte de chacareros en los años 60. Pero eso, que uno lo puede saber, digamos, como estudioso del asunto, no estaba en el imaginario popular. Una cosa es que algo haya ocurrido, otra cosa es que lo tengamos presente, ¿no? Entonces, eso no estaba como presente. Lo que permite Cutralcó es descubrir que el bloqueo de ruta permitía que un actor económico, normalmente sin peso, pueda tener un impacto económico fuerte, ¿no? Impedir la circulación de mercancías, el ingreso o la salida de camiones petroleros, etcétera, etcétera. Por otra parte, genera una simbología, un nombre que hace fortuna, piqueteros, ¿no? Se inventa ahí, hay toda una discusión, cuál es el origen, si es por las picadas petroleras o por los piquetes fabriles, y después la máscara, ¿no? La capucha, ¿no? Eso aparece en Cutralcó, no es que se inventa ahí, pero a partir de ahí se generaliza. Que en un primer momento se llamaban fogoneros, ¿no? Al revés, primero piqueteros, y en la segunda, porque consideraban que los piqueteros habían traicionado las demandas, se llaman fogoneros, pero lo que se populariza no es fogoneros. Fuera de Cutralcó, en Cutralcó hay dos fenómenos paradójicos. En Cutralcó nace la palabra piquetero y piquetero pasa a ser casi una mala palabra. En la segunda palabra son fogoneros para distanciarse de eso. Y la segunda paradoja es que Cutralcó, cuna, por decirlo así, del movimiento piquetero, después de esas dos enormes pobladas, no genera ningún movimiento piquetero local sostenido. Como si lo generó Tartagal o General Mosconi, ¿no? Eso da mucho para pensar. Yo tengo algunas hipótesis sobre eso, pero... Bien, dale. seguimos en esta transmisión especial por Darío y Maxi. Te recordamos en el teléfono para comunicarte con nosotros, para que nos mandes un mensajito: 2944-802315. Y estamos acá con Ariel haciendo memoria de lo que fue el Cutralcaso. Y yo pensaba, mientras vos hablabas, que también hubo dos elementos importantes que quizás, digamos, confluyeron para que a veces las personas tiendan a salir más tarde, ¿no? De lo que uno supondría que deberían salir a luchar. Y por un lado está todo un discurso muy fuerte del fin de la historia, ¿no? Y de la modernización del Estado y qué sé yo. ¿No? Que venía ya desde después de lo que fue la caída del Muro de Berlín y todo lo que los economistas neoliberales estaban vaticinando, que bueno, a partir de ese momento era un reinado indiscutible del capital. Y por otra parte estaba la cuestión de los sindicatos, ¿no? De las burocracias sindicales, de cómo de alguna forma habían sido o se habían dejado entrampar por todo el dispositivo privatista del gobierno de Menem, ¿no? Entonces a veces quizás era difícil saltarse esa instancia organizativa o supuesta instancia organizativa del obrero, como para, bueno, por fuera de esa estructura hacer alguna movida, ¿no? Sí, de hecho los sindicatos se desentendieron de los trabajadores desocupados. esa es la realidad. Y en ese momento muchos dirigentes sindicales vinieron, y lo siguen siendo en muchos casos, empresarios, ¿no? O sea, hubo una especie de asociación casi ilícita, podríamos decir, ¿no? Donde bueno, los dirigentes sindicales se comportaban como empresarios e inclusive se convertían en accionistas de las empresas de las que ellos representaban a los trabajadores, ¿no? Al mismo tiempo, la tasa de sindicalización iba cayendo. O sea, más allá de las burocracias, que eran un problema y lo siguen siendo, había otra situación de que había menos trabajadores. O sea, pensemos, no sé, mi viejo era metalúrgico, ¿no? En los años 70. La UON tenía 2 millones de afiliados, ¿no? Sindicato industrial, superpoderoso. Con menos población que ahora. Con menos población que ahora, ¿no es cierto? Entonces, claro, un sindicato con 2 millones de afiliados imponía ciertas condiciones, ¿no? Que, por ejemplo, también estas son las paradojas, ¿no? Quizá dos de las expresiones más icónicas del sindicalismo clasista, ¿no? El sindicalismo de izquierda de los años 70, 60, 70, es Citraxitram, ¿no? Las automotrices cordobesas. Citraxitram eran originalmente sindicatos por empresas, ¿no? No general, sino de una empresa en particular. Que eso había sido así porque cuando las empresas se instalan en el país, dicen, no queremos negociar con la UOM, que es un sindicato muy fuerte. Hagamos un sindicato mercachifle de la empresa, y lo manejamos como queremos. Y durante una década lo manejaron como quisieron. De repente eso estalló y dio lugar, ¿no? a dos de las expresiones más radicalizadas del sindicalismo en la Argentina, ¿no? Entonces se dan como esas paradojas, ¿no? Entonces, después, lo del fin de la historia era un discurso muy instalado, eso sí, ¿no? El no hay alternativa venía asociado a eso. Pero hay que ver si eso era muy importante, digamos, entre los sectores intelectuales, ¿no? Pero no sé si era tan importante entre la masa trabajadora o en la población precarizada. Creo que ahí era mucho más importante esa idea de la responsabilidad individual por no tener éxito, ¿no? Y había todo un discurso muy, muy instalado, ¿no? Que era del éxito, ¿no? Ser exitoso, que sigue estando, ¿no? Ahora está casi como naturalizado. En esos momentos era novedoso. Y ser exitoso era básicamente ser exitoso en el mercado, ¿no? O sea, que te vaya bien en el mercado. Y quienes no tenían éxito eran como que tendían a responsabilizarse individualmente. Y había todo un discurso de arriba abajo insistiendo en eso. Entonces, para la gente que había tenido un empleo más o menos bueno y de repente quedaba desocupada, la situación se vivía como un drama psicológico, ¿no? Como soy un fracaso en la vida, No tengo futuro, la culpa es mía, tendría que haber hecho esto, tendría que haber hecho lo otro, ¿por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no hice lo otro? Y entonces, lo que era un drama social se vivenciaba como un problema psicológico personal, ¿no? El hombre deprimido, ¿no es cierto?, que se daba el alcohol. Y los movimientos piqueteros son los que, mal que bien, empiezan a sacar a esa gente de esa situación, ¿no? También había otras cosas, bueno, algunos buscaban refugio en las religiones, ¿no? Pero eso no daba una salida política. Los movimientos piqueteros intentan orientar una salida política a partir de la comprensión de que lo que te está pasando no es un problema tuyo, personal, individual, que se encuentre en tus características personales, sino que es un problema social, que el problema no es que vos estudiaste poco o no te capacitaste, el problema es que no hay laburo y va a haber una masa enorme de desocupados. Y entonces, bueno, en todo caso la capacitación, que esto se notaba mucho inclusive en los ámbitos docentes, ¿no?, cuando las reformas también nos meten en esa picadora de carne de los cursos, bueno, que la capacitación es una especie de tener el codo duro para ocupar un lugar escaso, ¿no?, y cómo nos peleamos para conseguir escasez de horas, ¿no? Pero claro, en la educación, mal que mal, todavía con un país con crecimiento demográfico, todos los años se crean escuelas, entonces hay más o menos más laburo, ¿no? Puede costar un poco conseguirlo, pero en otros ámbitos directamente no hay empleo, y entonces, bueno. Igual, de todas formas, me parece que otro fenómeno que se daba era desocupación y sobreocupación, digamos, por ahí en el ámbito de la educación. Si venías, claro, viviendo con una jornada, pasabas a necesitar doble jornada o triple jornada, con lo cual eso también complicaba el ingreso de las personas nuevas, porque esta triple jornada era, claro, menos gente laburando y laburando mucho más para lograr al mismo acceso. Y colindantemente también el surgimiento muy fuerte de la mujer, ¿no?, como parte importante de las organizaciones piqueteras y desocupados. Y de la mujer me parece, y que esto también hubo que elaborarlo a nivel, si querés, de este discurso del éxito, porque por ahí le era mucho más fácil a la mujer ingresar al trabajo informal que al varón. Entonces esto generó un montón de crisis adentro de la familia. Quien empezó a pagar la olla era la mujer, súper mal paga, súper explotada, pero que más o menos tenía acceso porque podía ir a limpiar una casa, y empiezan a desarmarse mucho de los hogares, ¿no? Estalla el hogar monovalente. Sí, y hay como un estallido generalizado de eso, y también se empieza a hacer muy notorio lo que se llamaba, ahora se escucha menos, pero en parte porque también porque se lo naturalizó, la segmentación del mercado laboral. Es decir, que no todo el mundo puede acceder a distintos tipos de empleos, ¿no? Entonces hay, claro, entonces pasaba esto, ¿no? Hay gente que no tiene manera de conseguir un trabajo de nada, pero hay otros sectores que pueden conseguir trabajo muy mal pago, ¿no? Entonces, claro, no cualquiera puede ser maestra. Tenés que tener un título que te habilite. Entonces, quienes lo tenían, bueno, se tienen que tomar horas y horas y horas, porque si no, no pagás, no te alcanza. Pero al mismo tiempo hay gente que no puede acceder a ese tipo de trabajo. Bueno, qué sé yo, lo mismo como cualquier ejemplo que se nos ocurra. Y eso iba generando, también estos son fenómenos interesantes porque tienen repercusiones políticas, ¿no? Cuando uno ve lo que es el menemato, ¿no?, y cómo Menem ganaba las elecciones, y las ganaba con amplia diferencia, ¿no? Yo me acuerdo, estaba tomando la universidad en el año 95 luchando contra la educación superior, y mientras nosotros tomábamos la universidad, Menem ganaba las elecciones con el 56% de los votos, ¿no? Era como un cachetazo. Claro, lo que sucedía era que vos tenías una cantidad muy grande de la población absolutamente precarizada y desempleada, pero tenías otra que gozaba de las mieles del uno a uno, ¿no? Entonces podías viajar al exterior y era accesible, ¿no es cierto? Y el peso valía, un peso, un dólar, ¿no? Entonces el impacto de los 90 a corto plazo, ¿no?, a corto plazo, era diverso. Inclusive sectores de trabajadores, ¿no?, no estaban tan mal. Ahí una palabra que lo decía mucho, ¿no?, el tema del voto cuota. ¿No? Había gente que había comprado bienes durables o electrodomésticos en cuotas, y entonces temía que si Menem perdiera las elecciones se saliera del uno a uno, y entonces después las cuotas se fueran ¿no? Si hay una devaluación, las cuotas las tenías en dólar, era, ibas a tener que pagar mucho. Entonces se daba esa circunstancia muy, muy curiosa en aquel entonces, que nadie decía que lo había votado a Menem, pero muchos lo habían votado, ¿no? Y el tema de las cuotas o del crédito también a veces es como que nosotros no nos damos cuenta porque ya está naturalizado, pero hace 50 años, inclusive hace 40 años, no existían tarjetas de crédito. O sea, la tarjeta de crédito, esto es un mecanismo que un economista alemán que se llama Wolfgang Strick lo estudió muy bien, permite al capitalismo comprar tiempo, pero también a los trabajadores. Es decir, los salarios reales en las últimas décadas han ido cayendo. Lo que pasa es que no nos damos del todo cuenta porque tenemos la posibilidad de la compra a crédito. Pero cuando uno analiza el panorama, no solo de la Argentina, sino el panorama mundial, todos los hogares están endeudados. Todos tenemos deudas. Esto no era así en los años 60, 70, no digo en el siglo XIX. En los años 60, 70, hasta los 80, esto no era así. Tampoco estaban endeudados a la escala en que están ahora los estados, ¿no? Esto empieza con la crisis de la deuda en los 80, ¿no? Cuando uno escucha que Estados Unidos es el principal deudor, ¿cómo Estados Unidos? Porque no le debe a otros estados. ¿A quién se le debe? A poderes privados, a capitalistas privados. O sea, ahí está el quienes dominan, quien tiene la sartén por el mango, que no los vemos, ¿no? Porque encima es absolutamente anónimo eso, ¿no? Fondos de inversión, ¿no? Y estos son cambios que se van produciendo a veces muy lentamente, pero que en realidad afectan nuestra vida, pero no los podemos ver, es difícil verlos, ¿no? Vos comentabas hace un rato una radioparticipancia que dice: qué hermoso escucharles cubriendo esta jornada, abrazo fuerte, Darío y Maxi presentes. Gracias. Y tenemos material para compartir. Bueno, me callo. Luego al comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Pla a caballo lo tiene que matar. Vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo o al papá. Y a los hijos, si es que tiene. A su amigo el presidente no le deje ni los dientes. Menem, Menem, Menem se lo gana. No hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? No me digas que mantiene con la plata de los pobres. Solo sirve para mantener a algunos pocos. Ellos transan, ellos venden. Y es solo una figurita y que esté de presidente. Quito Alfonsín, el que vende totos y son todos narcos. Y de los malos, si te agarran con un amo, después que te la pudre, no te viene la policía. Seguro que va preso, sube la balanza. Esto también sube y también sube la venganza. Y ahora va. ¿Ahora qué? Son todos narcos y el presidente. Es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado. Mientras no salte la bronca del norte, no mandan palo. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? No lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de dar acciones de los grandes mercadales. Eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le meta este sistema el dedito en el culito. Como sangra, no es un culo, sino el que sangra y se retorce ese gran culo de este mundo. Ellos el muro, los estalinistas, los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco. Todo narco narcotraficantes que transmiten por cadenas son de caos. Paranoiquean, que persiguen sin soputo, que persiguen sin fumar, si tomas, si vendes, si compras un pobre tonto que lo hace para comer. ¿Qué? ¿Qué nos queda? Elección o elección, para mí el animal es hijo de puta. En el Congreso, hijo de puta, la Rosada y en todos los ministerios va cayendo hijo de puta. Que te cagan a matar. En fin, cada loco con su tema. Algunos escriben con sangre historia y otros con poema. Mi lema, yo, tú, yo. El pueblo unido no será vencido, no, no. Ok, paz, reconciliación. ¿A dónde la viste? Si todo fue violencia y violación. Entre rejas dejas al que debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre y no de un grueso calibre. Libre sobre todo, uniformado, no más golpes. Con tu artillería, mi armería no se esconde. Un minuto de silencio por todos los caídos. Viegri, maldito, detenido, desaparecido. Un país sin memoria es un país sin historia. Libre está la escoria y no se hablan de gloria. Antes solíamos tener un enemigo común. Actualmente disfrazado de abuelo, patio, pero detrás, ¿quién se esconde? Piñera, Bachelet. Pero detrás, ¿quién se esconde? Obama, Sanders. Pero detrás, ¿quién se esconde? Cristina, Macri. Pero detrás, ¿quién se esconde? Burgos, burgos. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Creyeron que cerraban todas las puertas. El pueblo estalló las rutas. Luchar hasta vencer. Y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode. Los cortes de rutas denuncian la nueva pobreza que lo recorre. No es como dice la televisión, que son unos delincuentes, que son una manga de vagos, que son de todo nos tildan. Pero ya no podemos más estar en silencio. Tenemos que salir a la calle. En la provincia de Salta, la privatización de YPF también amenaza con dejar pueblos fantasmas. Es el caso de General Mosconi. Hacia 1991, son pasados a retiro 3.500 trabajadores de YPF. Constituían el 90% del personal de Mosconi. El sindicato de los petroleros, SUPE, no hace nada para oponerse a la privatización. La ciudad parece haber perdido la razón de su existencia. Sin embargo, sus habitantes se resisten a ser borrados del mapa. Los obreros despedidos crean la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi. La UTD se convierte en un poder paralelo a los gremios y a los gobiernos municipal y provincial. Porque mi abuelo trabajó, mi padre trabajó y yo he salido a defender a YPF. Porque si iba de generación en generación, tendría que haber quedado para mi hijo. Entonces no lo supe defender. Se vendió todo eso, no se pudo defender. Porque tendríamos que haber luchado a muerte para evitar todo eso de la privatización. Las protestas van aumentando. En marzo de 1997... los habitantes de Mosconi y Tartagal realizan el primer corte de ruta que dura una semana. La medida cuenta con el apoyo generalizado de todos los sectores sociales. Los trabajadores desocupados adquieren día tras día mayor peso político. Los cortes de ruta se suceden ante cada despido, ante cada sueldo atrasado, ante cada detención. El doctor Carlos Saúl Menem. le coloca la banda al señor presidente de la nación, doctor don Fernando de la Rúa. El 10 de diciembre de 1999 cambia el gobierno, pero no el modelo económico que genera más desocupados. Y es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social, pero sé distinguir entre los necesitados y los violentos o los delincuentes que, aprovechando esta situación, utilizan el desorden para crear el caos. En mayo del año 2000 tiene lugar la primera gran pueblada. Los desocupados piden trabajo, más planes sociales del gobierno y los pagos atrasados de los ya existentes. ¿Saben ustedes que puede haber un enfrentamiento? Sabemos, estamos conscientes de ello, pero lo que nosotros queremos hacer es tratar de evitar eso. Por eso queremos estar constantemente en el diálogo. Si lamentablemente el juez Medina o como la nación evitan eso, yo creo que los responsables serían ellos. Porque yo creo que lo que estamos haciendo acá en este corte de ruta es pedir por algo justo. Alejandro Gómez y Orlando Justiniano, dos piqueteros de 19 y 20 años, mueren incendiados en una camioneta mientras llevan provisiones al piquete de Mosconi. La policía determina que ha sido un accidente. Los pobladores acusan a las fuerzas del orden. Finalmente, se cortan las negociaciones con el gobierno. Los cortes vuelven a ser masivos. En la madrugada del 12 de mayo, 600 gendarmes desalojan la ruta 34. Hemos llevado a cabo una operación de limpieza como se nos ordenó. Todavía no tengo las novedades porque se está combatiendo en los costados a los flancos de la ruta. Ha sido detectado un grupo en el monte y se está tratando de terminar con la acción de ese grupo. Tal como sucediera en Cutralcó 3 años atrás, la policía provincial entra en Mosconi e invade las casas en busca de los cabecillas piqueteros. La población se enfrenta a las fuerzas policiales, que deben replegarse cuando llega una columna de 10.000 manifestantes desde Tartagal y otros pueblos vecinos. Finalmente, el gobernador Juan Carlos Romero acepta las condiciones de los piqueteros. El corte de ruta se levanta al día siguiente. Un montón de burócratas durante 14 años no han conseguido nada para nosotros. Y estos 5.000 puestos con 220 pesos lo hemos conseguido nosotros, el pueblo, hoy. Hoy, este es para ustedes. Yo creo que lo más importante de esta lucha está en la recuperación de la dignidad que sintieron los habitantes de Mosconi y Tartagal. Y vamos a impulsar la inmediata renuncia de todos los legisladores, desde diputados y senadores hasta concejales, porque nos dejaron huérfanos y demostraron que no existen. Con la Unión de Trabajadores Desocupados a la cabeza, los cortes de ruta se repiten en los meses siguientes. Los habitantes de Mosconi se identificaron alguna vez como integrantes de la gran familia de YPF, ahora como desocupados. Yo he pensado que estos planes trabajar no han sido nada y hay algunas personas que tienen 5 o 7 hijos. Te enseñan a comer soja y te van a enseñar a comer ratas, perros, ratón, lo que sea, porque nos llevan a la marginación total. Y nosotros queremos tener trabajo genuino. Aparte que no tenés obra social y no aportás para la jubilación. Cuando lleguemos a los 60 años, nos van a meter en un paredón y nos meten bala ahí porque vamos a ser una carga para la sociedad. En noviembre del año 2000, la policía reprime a los manifestantes de Mosconi y mata a Aníbal Verón, un chofer de la empresa de ómnibus Atahualpa. Junto a sus compañeros, reclamaba el pago de 8 sueldos atrasados. A mi marido no lo mataron por robar. No lo mataron por ninguna cosa, sino por honestidad, porque queríamos cobrar los sueldos que le debía la empresa Atahualpa. La indignación popular termina con el ataque a la terminal de Atahualpa. La municipalidad de Tartagal, varias comisarías y otros edificios públicos. Un año más tarde, en el mes de junio, los piqueteros de General Mosconi toman nuevamente las rutas. ¿Cómo le van a tirar a mujeres? ¡Son mujeres! ¡Son mujeres los que llevan el camino! ¡Qué son ellos! ¡Por Dios, qué son! ¿Qué son? ¡Yo doy la cara! ¡Pero sí tienen que dar la cara al maldito gobierno! Esta vez, la violencia de la gendarmería termina con la vida de dos trabajadores que no participaban de la protesta, Carlos Santillán y Oscar Barrios. El conflicto parece no tener solución. El gobierno de Fernando de la Rúa envía al ministro Juan Pablo Cafiero a dialogar, con la promesa de apoyar obras comunitarias y financiar proyectos concretos de desarrollo productivo. Pocos meses después, de la Rúa abandona la presidencia. Aníbal Verón en Salta, la empresa lo despidió. La empresa era la Atahualpa, su dueño el gobernador. Con 7 sueldos sin pagos, sin bono indemnización. Mujer una, hijo 5, se quedó Aníbal Verón. Aníbal Verón en Salta, la muerte se lo encontró. Con un 22 sin marca, yo sé quién le disparó. Cualquiera con mujer una, hijo 5 y el rencor. De 7 sueldos sin pago, corta ruta sin temor. Cualquiera jura a morir, sigo el corte ruta yo. Así juró y así tuvo el cualquier Aníbal Verón. Aníbal Verón en Salta, la muerte se lo encontró. Con un 22 sin marca, yo sé quién le disparó. Matar a cualquiera de nombre Aníbal Verón. 300 canas de casco trajeron la 22 y escondidos como juices estaban el gobernador, el presidente de la Rúa y su ministro de interior. Y sacaban por decreto bajar la jubilación en la noche de la muerte del nadie Aníbal Verón. En la noche de la muerte de nadie, Aníbal Verón. Aníbal Verón en Salta, la muerte se lo encontró. Y con un 22 sin marca, yo sé quién le disparó. Y hoy yo sigo con los cortes, como cualquiera que soy. Y ahí se viene de la Rúa, trayendo su 22. Luchar hasta vencer. Recordar de lo que somos capaces. Recordar de lo que somos capaces. Y al que no le gusta, se jode, se jode. Más de 1000 personas continúan cortando el puente que une el Chaco y Corrientes, en un conflicto que ya lleva 7 meses a raíz de la profunda crisis correntina. Quienes llevan adelante la medida se mostraron abiertos al diálogo en busca de una solución. Hemos decidido continuar con el corte del puente, no obstante, sin rechazar la posibilidad de un diálogo como había ofrecido Storani. Y esto no es contradictorio, porque decidimos continuar con el corte del puente hasta que nos intimen a bajar, como una clara señal de que el diálogo que pueda venir tiene que ser un diálogo serio y con respuestas definitivas a nuestro conflicto, porque después de 7 meses no podemos esperar más ambigüedades. De un lado y del otro del puente hay cerca de 100 camiones parados esperando la reapertura. Por estas horas se aguarda el arribo de personal de gendarmería proveniente de Rosario, aunque se espera que el conflicto se destrabe pacíficamente. Yo vengo con un mensaje, un oficio nuevamente del juez federal, donde de alguna manera él está pidiendo, más allá de los términos legales, que tengan a bien considerar la posibilidad de desocupar el puente ante la necesidad imperiosa de aproximadamente 80 camiones de este lado, más de 100 del lado del Chaco, que necesitan pasar. Los intentos por terminar con el corte llevaron al juez con jurisdicción en la zona a acercarse al lugar y conversar con la gente. Les ruego que tomen una actitud de diálogo, acepten esta propuesta que les acerco, que dialoguen con el señor ministro y que abandonen nuestra el gente. Puente. Ahí estamos al aire nuevamente. No sabemos si se pudo conectar Radio La Negra, la radio también acá de Bolsón 90.1, porque tuvieron dificultad les cumpas. Aparentemente se les quemó la consola, así que bueno, abrazo grande a La Negra, y ahí estaremos tratando de armar las redes de solidaridad, porque no se puede quedar callada La Negra. Necesitamos todos los medios comunitarios y populares. Populares, gracias, me trabé. Que podamos tener. Y nada, recordarte la vía de comunicación, que es 2944-8023-15. Bueno, y ahí escuchamos en este bloque de testimonios un poco largo que armamos, canciones así míticas de la mano de Filippi, Señor Cobranza, quizás popularizada por la Bersuit, pero bueno, son autores ellos. Después un informe sobre lo que ocurrió en Mosconi y Tartagal, ¿no?, con la organización de la UTD de Mosconi. Y después, bueno, una canción también de Santa Revuelta sobre Aníbal Verón, que fue el último asesinado allá en Mosconi, allá por noviembre del 2000. Y pegado a eso, un pequeño testimonio sobre lo que fue la represión en el puente Belgrano, ahí entre Chaco y Corrientes. Y vos nombrás a Santa Revuelta, y yo pienso cómo también había cierta cuestión que circulaba de época, y había manifestaciones muy distintas, ¿no? Y Santa Revuelta era la banda piquetera, porque tanto fuera en Capital Federal o en el conurbano, si uno iba a armar un piquete, y los piquetes eran largos y se acompañaban con campamentos que duraban muchos días, bueno, la onda era llamar a Santa Revuelta, que se venía el piquete y hacía música, y ya estaban totalmente especializados, tenían un autito chiquito, pero sabían cómo bajar los asientos, cargarle todos los parlantes y demás. 1, 2, 3, se armaba, y realmente... por ahí suena frívolo en el medio de todo esto, pero que hubiese música, que hubiese artistas populares bancando estas movidas, también ayudaba a poder aguantar en la ruta, en la plaza o donde fuese que se estuviese llevando el acontecimiento. Y yo me quedé con ganas de preguntarle a Ariel, que había mencionado, porque así como hablamos de la UTE de Mosconi, que la UTE de Mosconi se formó y después subsistió, y bueno, los planes que consiguieron, incluso consiguieron, no sé, planes para construir viviendas y construyeron muchas cosas, y si no me equivoco, hasta el día de hoy perviven. Uh-huh. En Cutralcó no pasó algo equivalente. ¿Por qué puede ser? Es intrigante. No, es una cosa muy curiosa, porque bueno, es como el lugar donde surgió todo, ¿no? Yo creo que eso tiene una explicación, que es cuando uno historiza los movimientos piqueteros, ¿no? Ve sus orígenes, quiénes lo crearon, cuándo los crearon, cómo los crearon, siempre detrás de ellos hay algunos o algunas viejos y viejas militantes de una organización en el pasado, de otra, de una tradición, de otra, más marxista, más peronista, más de un lado, más del otro, pero siempre hay en el núcleo gente con mucha experiencia militante. En Cutralcó eso no es así. De hecho, también es como muy curioso, porque Neuquén durante todos esos años y años posteriores fue como uno de los epicentros de las luchas sociales, el lugar donde, bueno, las grandes huelgas de los docentes, la experiencia de Sanón, represiones todo el tiempo. Yo la vez pasada conversaba con unos amigos que entre el 96 y el 2007, no sé, había represiones varias por año. O sea, yo ya no tengo manera de contar en cuántas represiones estuve, porque son demasiadas, ya no hay manera, perdés el registro. Pero Cutralcó era como otro mundo, ¿no? Es la misma provincia, pero otra situación social. O sea, todo eso que yo llamo en Neuquén que es una contracultura de la protesta, eso no es en todo Neuquén. En Cutralcó no era esa, no se daba esa condensación de militantes. Entonces fue una cosa muy explosiva de gente que por primera vez salía a una protesta social, pero que no tenía ningún tipo de experiencia organizativa, ni mucho marco ideológico, ni criterios políticos. Y eso hizo que después esa explosión fuera más fácilmente cooptable, ¿no? por el poder público, por el Estado. Y bueno, simplemente se cooptó, se compró, si queremos usar un término más duro, digamos, a alguna de esas personas, y se aisló a los más recalcitrantes, que durante un par de años intentaron crear algo, ¿no? Pero eso no prosperó. Y en cambio, en los otros movimientos, los que sí prosperaron, los que surgieron al calor de la crisis, pero tenían como un sustrato militante más fuerte, en general pudieron sostenerse, ¿no? Ahí se da esa combinación, ¿no? De para que un movimiento se consolide, tiene que haber una situación como de crisis, ¿no? Sin la cual no hay como la necesidad, pero también hace falta cierto conocimiento de cómo organizarse, de cómo pelear, de cómo demandar, ¿no? Que cuando no está, bueno, después cuesta que prospere. Yo creo que la clave en Cutralcó es eso. No había esa materia prima militante, que sí lo hubo en Mosconi, que sí lo hubo en Tartagal, que sí lo hubo en el Gran Buenos Aires, ¿no? Y en muchos otros lugares. Pero en Cutralcó todo fue muy explosivo, claro, pero así como apareció, se fue, ¿no? Para que el fogonazo no se agote y quede algo, ¿no? Aunque sea un rescoldo, pero un rescoldo fuerte, tiene que haber algo de materia prima militante, ¿no? Y se fue no porque hubiesen cumplido todas sus demandas, no es que volvió el pleno empleo ni nada estilo a Cutralcó. No, Cutralcó posterior debe haber sido duro también. Sí, y mucha gente se fue, ¿no? Fue lugares de emigración. Y se empezó a naturalizar el trabajo precario y el subsidio, ya cada vez más desligado de el. Porque una cosa es pensar el subsidio como un paso intermedio hacia un fin, ¿no? Que sería un trabajo hecho y derecho, por decirlo de alguna manera. Y otra cosa es el subsidio como una situación indefinida que se prolonga y se estira como un chicle y no hay salida, ¿no? Ahí, bueno, todo eso es una situación muy complicada porque, claro, los movimientos desocupados encontraron como una manera de arrancarle cosas al Estado, un Estado que no te daba nada, ¿no? Le arrancaban cosas. cada movimiento se organizaba por medio por su cuenta, muchas veces iban deslindando por razones político-ideológicas, entonces bueno, cada fuerza política armaba su propio movimiento piquetero, eso dificultaba después una demanda unificada, ¿no? como si fuera un único movimiento universal. Eso permitió una gran organización en términos absolutos, mucha gente organizada, eso estaba muy bien, pero poca en términos relativos. O sea, en el mejor momento, el movimiento piquetero no pasó de organizar el 10% de los desocupados reales, ¿no? Entonces, era mucha gente porque había mucha desocupación, pero en términos relativos había una cantidad que quedaba por fuera. Y las demandas sectorializadas después permitían, bueno, que el Estado negocie con uno y negocie con otro, que compre a uno, que compre a otro, ¿no? Esa división, siempre la división favorece al poder, aunque a veces la unidad, si la unidad requiere de una maquinaria burocrática, también se convierte en un problema, ¿no? O sea, todo esto son grandes problemas sin soluciones fáciles, ¿no? Yo puedo entender por qué se tomó el atajo de la organización y vamos a demandar, nos juntamos 100 en algún momento y salimos a demandar y conseguimos cosas y estaba muy bien, pero eso después tenía problemas a futuro cuando se empezaba a normalizar, y después, bueno, toda la habilitación, ¿no es cierto?, de los discursos de derecha, de, bueno, los vagos, planeros y ese tipo de cosas, que tiene una pequeña parte de realidad y una montaña de ideología, ¿no? Porque cuando uno escucha, por supuesto que puede haber corrupción en los momentos piqueteros, pero eso es absolutamente insignificante. Los problemas del Estado y los problemas de Argentina no se deben a eso. De hecho, aunque la idea es que los planeros son los que acaparan los subsidios del Estado, los subsidios al capital son muchísimo más grandes que los subsidios para desocupados. O sea, está mucho más subsidiado un Marcos Galperín que todos los movimientos desocupados juntos, ¿no? Sin embargo, la mirada ideológica es el planero que cobra y no contrapresta, ¿no? Otra cosa es que después en los movimientos desocupados, eso es una discusión interna legítima, ¿no? Y por supuesto que por una cuestión de hasta de respeto interpersonal, es igual, che, si tenemos que hacer tal cosa, hay que hacerla, hay que cumplir. Pero otra cosa es la mirada ideológica que ve eso como un gran delito y como un gran problema, cuando en realidad es un ínfimo delito, si cupiera la palabra. Y ese no es el problema de los problemas económicos o presupuestarios del Estado, como tampoco era el problema de aquello, el déficit de YPF, ¿no? Todo el discurso legitimador de las privatizaciones era: son ineficientes, las empresas públicas son ineficientes. Las empresas privatizadas no fueron más eficientes. ¿Qué pasó con los ferrocarriles privatizados? Que mejoró la eficiencia, eran baratos y no, en desastre sí. Se sigue poniendo, el Estado sigue poniendo un montón de plata que se pierde, ¿no? Bueno, la privatización de YPF nos proporcionó combustibles baratos, nada, tenemos déficit energético, ¿sí? O sea, se tomaba alguna cuestión de la realidad. Por supuesto que sí, que algunos empleados de YPF se robaban litros de nafta y de eso, que era una pequeñez, se sacaban conclusiones absolutamente ideológicas, ¿no? Pero eso eso calaba en el discurso público, ¿no? Entonces encontraba respaldos populares de gente que decía, bueno, porque los YPF se roban todo. Ahora, yo siento, digo, que en la gran diversidad del movimiento piquetero ideológico y de método de acción, no todos se organizaban igual ni, uh-huh, ni hacían lo mismo, pero siento que había algo que a mí me resulta muy interesante, que se reclamaba al Estado, pero también se reclamaba directamente como al capital, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en el conurbano se iba directamente al supermercado. Algunos movimientos, sí. Estábamos recordando Tartagal, uh-huh, asesinan al Cumpa, van y queman la empresa de colectivos, no queman la casa de gobierno. Uh-huh. Digo, me parece que había una idea de no necesariamente mediar a través del Estado, sino ver en el capital al enemigo. Sí, creo que en ver al capital como enemigo, eso estaba en todos, más o menos todos lo veían así, menos quizá los más próximos a la tradición peronista, pero que en los orígenes eran muy débiles, ¿no? La mayor parte de los movimientos piqueteros lo organizan fuerzas de distintas corrientes de izquierda, autonomistas, marxistas, trotskistas, lo que fuere, pero más de izquierda, ¿no? Después sí empiezan a crecer las fuerzas peronistas con el gobierno kirchnerista, ¿no? Que genera un gran proceso de cooptación de los movimientos piqueteros, ¿no? Aunque algunos se van a enojar, así que no es cooptación, bueno, pero yo creo que sí, que fue un proceso de adherimos. Cooptación. Y si bien la mayoría sí veía como que el enemigo último era el capital y el Estado en todo caso como un intermediario, no todos en la metodología tenían de las demandas a los privados, pero en algunos casos sí, y en algunos casos también lo que había era un anhelo de bueno, de que los subsidios fueran para emprendimientos comunitarios pensados bajo alguna forma cooperativa. No todos tenían esos, ¿no? Pero algunos sí. Entonces había como mucha diversidad. Cuando uno observa el perfil ideológico, político de los movimientos ocupados, lo que sobresale creo es la varianza, la diversidad. Había distintos proyectos. Y eso crece exponencialmente si uno mira no los movimientos organizados desocupados, sino los desocupados, que en general la mayoría, más que ser desocupados, vinieron precarizados, ¿no? Trabajadores de la economía informal. Y esa economía informal habilita todo tipo de posicionamientos políticos muy distintos. De hecho, yo no tengo ninguna duda, un núcleo fundamental de la base electoral de Milei está ahí. Milei supo interlocutar con trabajadores precarizados. O sea, no es que Milei gana porque lo vota la burguesía o la clase media acomodada. Sí, sí, algunos burgueses lo votan, no todos. Algunos clase media acomodada lo votan, no todos. Pero lo vota, y esta es la novedad, ¿no? Que para un proyecto de ultraliberal que consigue votos de los trabajadores precarizados, ¿no? Bueno, novedad y no tanto, ¿no? Porque digo, Menem también estaba, sí, claro, recordando el triunfo de Menem, que no hubiese ganado sin... Nadie gana sin el apoyo de los sectores populares, digo, por cuestiones estadísticas, son, sí, la mayoría. Pero Menem creo que tenía más voto del obrero tradicional, ¿no? Esperanzado quizás en la revolución productiva, claro, y todo. Claro, esto. Claro. Ahí. Yo una cosa que pensaba es que quizás también haya influido en esto de que en un principio sí había, creo, más reclamo directo a los privados y después se fue como estatalizando, ¿no?, el reclamo. Pensaba que si no estará vinculado también al uso y abuso, digamos, de los subsidios, ¿no? Como el reclamo originalmente era trabajo genuino y, por supuesto, las políticas neoliberales no iban a devolverle ningún trabajo genuino, ni digno, ni nada. Y entonces apelan a la política del subsidio, que en un principio, bueno, por una cuestión de coyuntura, uno agarra lo que le tiran, ¿no? No, claro. No está para ponerse en exquisito. Che, y que estábamos entre la vida y la muerte, sí, ¿no? Por eso, o sea, no, sin no, ese subsidio era imposible sobrevivir, digo, claro, y seguir, claro, luchando. Digo, no es reprochable el que lo hayan agarrado, pero yo me acuerdo de muchos debates de organizaciones piqueteras diciendo, ¿no?, algunos diciendo, no, no hay que aceptar, tenemos que pelear por un trabajo digno, esto no es digno, no tiene aporte para la jubilación, bla, bla, bla, es una miseria. Bueno, pero como no quedaba otra, y ante cero peso era mejor eso. Pero a su vez, el Estado e incluso las políticas neoliberales también encontraron en esa herramienta una forma de alguna manera capturar o condicionar fuertemente el accionar de incluso la protesta posterior, con lo cual después se termina por ahí haciendo acciones a un ministerio reclamando el aumento del plan o más planes o que pasen de titular, no sé, o que, pero empieza a tallarse más por ese lado, ¿no? Como que ya están de alguna forma ahí como entrampados en eso. La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. ya fue. A esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Y vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer. Obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Que nos dejó, no las quiso pagar Dios, y entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y todito nos quedamos varias noches a aguantar. Como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer. Obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Para nosotros esto tiene una importancia tremenda, especial. Se me viene a la memoria cuando estábamos ahí afuera en las carpas, que cambiábamos un panfleto por un alimento. Esos 4 meses durísimos, que cada compañero se iba con su amigo, con su compañero a recorrer barrio por barrio, buscando alimento para poder llevárselo a sus hijos. Cuando los presos nos donaron durante 3 días las raciones de comida, cuando en más de una oportunidad nos afligíamos y llevábamos nuestros problemas a nuestras casas, y en la casa nos bancaban, y en la casa nos apoyaban, y en la casa nos decían que teníamos que seguir en la lucha. Fueron tiempos muy difíciles, muy duros. La lucha que en aquel tiempo comenzamos un par, y que después se fueron sumando más organizaciones, y hoy somos todos los que somos. Ese cambio en la mentalidad, ese cambio en la formación, ese cambio no lo van a borrar jamás. Jamás. Pero jamás de los jamás. Porque eso va muy adentro. Entonces, en nombre de los obreros de Sanón, en nombre de nuestra familia, en nombre de cada uno de los que defendimos esta fábrica y que estamos dispuestos a dar la vida para seguir trabajando y por una sociedad más justa, y en nombre de la memoria de todos esos compañeros que desaparecieron porque querían un mundo mejor, los obreros de Sanón, el único compromiso que decimos es que no vamos a dar un paso atrás, todo lo contrario. Ahora, a partir de hoy, a partir de mañana, ya no vamos a salir más en defensa de Sanón. Ahora vamos por nuestro proyecto, porque somos ambiciosos. Y como en aquel momento quisimos una comisión interna, y como después de la comisión interna quisimos un sindicato, y como después de un sindicato quisimos una fábrica para los trabajadores, hoy queremos una sociedad más justa para todos los trabajadores. Entonces la responsabilidad la tomamos y no vamos a dar ningún paso atrás, porque realmente lo sentimos, compañeros. Bueno, seguimos con esta transmisión especial por el 22 aniversario de lo ocurrido en el Puente Pueyrredón. Ahí en la estación Darío y Maxi, a las 18 vamos a arrancar una conexión especial con las actividades que ahí se hagan, tanto de paneles de discusión como de debate, como de bandas, ¿no?, que van a estar presentes. Y escuchábamos un audio en de Zanón, que fue emblemático en el proceso, porque otra de las cosas que empezó a pasar fue el tomar las fábricas, aquellas que se habían vaciado y cerrado por los trabajadores, y ponerlas a producir. Y de alguna manera yo siento que en un momento, no sé, había un montón de gente acostumbrada a vivir de determinada manera y a luchar de determinada manera, ¿no? Siempre está como la lucha más simbólica, que es una manifestación a las plazas de los lugares de poder, pero hay otra forma de lucha que es como más de ejercer poder concreto, como puede ser hacer un paro, tomar una fábrica. Todas esas vías, cuando quedás desocupado, se cierran. O sea, donde vos realmente podés meterle un palo al capital, que es retirando tu fuerza de trabajo, 1, 2, 3, te sacaron afuera ellos, ¿cómo ejerces ese poder? Y ahí se puso la creatividad a inventar lugares para ejercer poder real, como es cortar una ruta que por ahí hoy ha tomado por ahí algún carácter folclórico, como si fuera la plaza del pueblo, especialmente en lugares como estos, donde no tenemos como grandes emblemas de poder. Entonces vamos a la ruta, pero un piquete es otra cosa, ¿no? Es interrumpir que se puedan ir de un lado al otro las mercancías, con lo cual también le pones un palo al capital. Y la otra fue esto, ¿no? Nada menos que agarrar y tomar los medios de producción en la mano de los propios trabajadores. Y en principio la mayoría de estas experiencias fueron exitosas. Estas fábricas que decían que ya no servían para nada, realmente se pudieron poner a trabajar y la gente pudo tener un trabajo genuino. Sí. Todo el movimiento de fábricas recuperadas era algo que empezó a pasar, bueno, sobre los finales de los 90, ¿no? Y se sumaban a otras formas, a otras actrices y actores de lucha, ¿no? Que estaban en la resistencia ya incluso un poco antes, como lo eran las asociaciones de Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, o todas las organizaciones que se creaban en torno a esto, ¿no? Al reclamo por los ajustes, por la, ¿no? Por todo lo que era el plan neoliberal llevado a la práctica. Bueno, y los yo siento, quizás porque me tocó estar ahí, pero yo siento que los universitarios también fuimos otros actores sociales llevando a cabo la lucha de la propia universidad, pero también empezándonos a arrimar a todas estas otras cosas y intercambiando saberes, si querés, como en estos espacios. No sé, vos sí, desde... yo diría los estudiantes universitarios. Sí, ¿no? Sin duda. Porque el cuerpo de profesores es como que no. No resistió mucho a las reformas neoliberales, a la Ley Federal de Educación Superior, ¿no? La Ley Federal, sí, los docentes de primaria y de media, desigualmente. En Neuquén mucho, ¿no? En otras provincias no tanto. Pero bueno, hubo resistencia, hubo lucha. La reforma a nivel universitario, por parte de los profesores, fue... Bueno, firmaron el Acuerdo de Colón, por ejemplo, claro. Que era la reforma un tibia poquito como, ayornada. Tibia como poco. Pues. Claro. Pero los estudiantes universitarios sí, y hubo en ese momento un vuelco, no digamos de todos los estudiantes universitarios, pero sí de sectores organizados, militantes, de vincularse a los movimientos piqueteros. Hubo como una sinergia, por lo menos en La Plata, por lo menos en la UBA, quizá en Rosario, menos en Córdoba, menos en otros lugares, donde había como un cierto tránsito de la militancia universitaria a los movimientos sociales o los movimientos piqueteros. En otros lugares era distinto, por ejemplo, en Neuquén eso no era tan así, porque los movimientos piqueteros no eran tan grandes, aunque había, inclusive hay uno bastante autónomo y muy fuerte, que es el MTD de Neuquén, que hace poquito yo estuve en la movilización de la última misión grande en Neuquén, y era una columna cuando fue el tratamiento de del paro del la movilización grande antes del tratamiento de la ley base, 24. Sí. Era muchísimo, ¿no? Pero el tránsito en Neuquén era más de la universidad a Aten, ¿no? Pasás de la militancia universitaria a la militancia en el sindicato docente, porque es muy, muy poderoso, muy grande, y es como una especie de laboratorio político, sociológico, ¿no? Con asambleas multitudinarias, bueno. Pero en otros lugares, que tampoco los sindicatos docentes eran tan importantes, había un tránsito mucho más fluido entre movimientos desocupados y estudiantes universitarios. Después hay mucho para charlar de eso, de esa interacción, con sus luces y sus sombras, ¿no? Porque hubo incomprensiones, hubo paternalismos, hubo alianzas, hubo rupturas, bueno, no todo fue, o sea, yo reivindico, digamos, la búsqueda, ¿no? Esa búsqueda de salir de la burbuja universitaria y vincularte con, o sea, la búsqueda es totalmente reivindicable. Después, la realización dentro de esa búsqueda, bueno, hay luces y sombras, ¿no? Yo lo que recuerdo como muy fuerte era como un enriquecimiento muy grande de, por lo menos de mi facultad, porque traíamos como discusiones y temas. ¿Cuál era tu psicología de la UBA? Discutíamos cosas porque estábamos acompañando el proceso, y a su vez por ahí había algunas herramientas que podíamos acercar. O sea, como que no era, bueno, llevamos la luz a los movimientos piqueteros, ni los movimientos piqueteros nos iluminan a nosotros, sino que en el intercambio se iban generando como posibilidades de ampliar el pensamiento, por decirlo así, como concreto. Claramente hubo de todo, ¿no? Y no me quería ir como porque nos estamos yendo de las fábricas recuperadas, que también fue algo, por lo menos en Buenos Aires, que es donde me tocó vivirla, donde también hubo, no sé, recordame vos, la fábrica IMPA, todo el mundo juntábamos las latitas de aluminio, los dentífricos, no sé cuánto, y parece una pavada, pero las primeras producciones se hizo con lo que se pudo recolectar ahí, pero también hablar la diversidad de lo que fue el movimiento de las fábricas recuperadas, ¿no? También corrientes muy diversas, búsqueda muy, muy diversa, ¿no? O sea, me parece que es un momento de diversidad extrema el que estamos nombrando, ¿no? Donde hubo como algunos más ayornados enseguida como queriendo incorporarse al sistema, no necesariamente muy crítica, y otros que realmente intentaban como desde ahí cambiar el mundo, por decirlo de alguna manera. Y a veces también tenía mucho que ver con la fuerza que tuviese o las comisiones internas o la gente que realmente estuviese dispuesta a bancar la recuperación de la fábrica, ¿no? Que no era todo el personal originalmente. No. Por ahí es un pequeño porcentaje que se anima a esa aventura. Y ese pequeño porcentaje después tiene que soportar, no sé, los intentos de desalojo, las avanzadas judiciales del ex dueño, etcétera, etcétera, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, me se viene a la mente Bruckmann, y que eran mayoritariamente mujeres, y cómo tuvieron que soportar un montón de embestidas represivas. Y bueno, no fue sencillo, y no era algo muy grato de soportar, de transitar todo ese proceso. Bueno, eso como para contar que también la diversidad de los procesos de la fábrica, me parece, estuvieron asignadas no solamente por lo interno, sino cómo el poder jugaba ahí para que ese ejemplo no cundiera demasiado. No, por eso tampoco hubo demasiado, no hubo miles de fábricas recuperadas, sino fue un proceso más bien que quedó ahí, ¿no? Como en un estado casi embrionario, podríamos decir. Y nombraste también en el medio como a las madres de Plaza de Mayo, que me parece que era como un sector que había podido como resistir en dictadura, armarse como ese fuego, pero que en principio, por lo menos parte de ellas, fue como, no sé, una especie de encuentro bastante inmediato, ¿no? Y también le dio mucho contenido a lo que era los grupos piqueteros, ¿no? Las grandes marchas y demás, los quienes hablaban eran las madres y los piqueteros, ¿no? Había ahí, sí, un vínculo cercano. Sí, y con respecto a lo embrionario del proceso de fábrica recuperada, es cierto que fue una cosa así como que apareció y nunca terminó de cuajar del todo, pero también es cierto que es un fenómeno históricamente muy raro. Por ejemplo, en Europa se sorprendía mucho de la ocupación de fábricas en Argentina, era una cosa vista muy rara, inclusive en procesos políticos mucho más fuertes, inclusive como la Revolución Portuguesa de mediados de los 70, hubo un pequeño proceso de fábricas recuperadas, pero aún más pequeño que el de Argentina en los 2000, ¿no? Yo eso lo charlaba con Miguel Pérez, un especialista español en el tema, que él investigaba ese proceso en Portugal y había venido acá a ver cómo era en Argentina, porque era lo más parecido que encontraba a eso, pero encontraba que esto era más grande. Y en otros países de América Latina, que nos quedan cerca, no hay muchos ejemplos parecidos. Seguramente si uno mira con lupa va a encontrar algún caso, ¿no? Pero no es un fenómeno a simple vista muy visible. Entonces tiene esas dos aristas, ¿no? Por un lado, fue menos de lo que hubiéramos querido, pero al mismo tiempo fue mucho más que en otros lugares. Y después, bueno, hay una trayectoria que la mayoría empezaba a tener grandes dificultades financieras, económicas, de supervivencia, ¿no? Que ahí hay, bueno, cómo la propia lógica del mercado capitalista hace inviable o muy dificultosas esas experiencias. Más allá de las jugarretas políticas, ¿no es cierto?, tácticas de un momento y de la puja ideológica de que no quieren que cunda el ejemplo, ese tipo de cosas, que también existe, por supuesto. Pero hay un gran disciplinador, ¿no?, que es la propia lógica del mercado, ¿no? Y todas estas son fábricas que además tenían problemas, no eran fábricas pujantes, sí, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, tenías que agarrar una especie de muerto, ¿no? Entonces, bueno, el fenómeno es muy complejo y da mucho para pensar detenidamente, ¿no? No, y en una época económica que tampoco estaba todo el viento a favor como para producir ¿no?, cosas nacionales. No. Está más bien al revés. Bueno, vamos a... ¿Tenés algo ahí para poner? ¿El cuál? Vamos con algo de música. Pero está tan frío en Cutralco, encima hay huelga y humedad. Ladra un perro, por allá hay una canción, una canción. Intento yo. Me han contado que una vez la tierra floreció, primaveras de niñez perdida, petróleo y pan. Petróleo y pan. Donde se han ido los días de ayer, decía un viejo mapuche sin ley, mirando la gente pasar por ahí, los barrios que luchan por sobrevivir. ¿Los hijos de quiénes? Jamás se va a ir. La orden es dejar la ruta libre. Pero está tan frío en Cutralco como en el resto del país. Las noticias dicen que es de norte a sur de latitud. A latitud. Si hasta tiene ganas de nevar, me lo dicen estas ganas. La huelga de humedad me tiene mal, me tiene mal. Añoro el mar. Los días felices ya van a volver, grita un canillita, 15 años se ve. Me deja pensando, me invita a creer. Al viejo mapuche y no sé qué hacer. Y si pruebo y me quedo, ayude tal vez. Y si pruebo y me quedo, ayude de tal vez, ayude tal vez, ayude tal vez, ayude tal vez. Creyeron que cerraban todas las puertas. El pueblo estalló las rutas. Luchar hasta vencer. Bueno, mientras nos quedamos acá en el estudio, van y vienen anécdotas de ese día. Si vos tenés alguna para compartir, podés comunicarte al 2944802315. Y estábamos acá compartiendo con Ariel, porque bueno, a mí me tocó vivir en Buenos Aires, nos vamos acercando al 2001, y a vos te tocó en Neuquén. Y decíamos que se sentía ya en la previa algo raro, porque sectores que suelen no estar demasiado sensibles o solidarizarse, uno sentía que acompañaban, ¿no? Sí, yo me acuerdo en octubre del 2001 hay un paro de la CGT, que es raro, pues la CGT saca el paro, pero se suman cortes de ruta por parte de organizaciones piqueteras sobre todo, y que es a 2 meses del estallido, pero cuando ya el caldo estaba espeso, ¿no? Y bueno, en Neuquén, que en esos años siempre todo terminaba en una represión, hay una represión en el centro de Neuquén, pero la nota distintiva fue que por primera vez en años la gente del centro se asomaba en los balcones y decía cosas a favor o te levantaba el pulgar. Recuerdo un hombre grande que bajó y nos ofreció jugo. Nosotros estábamos corriendo en medio de los gases, piedras para acá, para allá, y el tipo venía con una botella de jugo, ¿no? Eso ya mostraba un cambio, ¿no? Que había ciertos sectores medios que se habían ya enajenado del gobierno, y bueno, cuando aparece lo del corralito, ¿no? Eso genera como el quiebre. Sí, pero que era una clase media que se venía empobreciendo de a pasos sí. agigantados, ¿no? Y vos hace un rato hablabas del tema de que empezó toda una economía a cuotas. Yo también lo que siento que del menemismo en adelante, y con algunas cuestiones progresivas y otras a Salta, cambió un montón el perfil como de consumo. Yo sí. recuerdo mi niñez en barrio del conurbano pobre, y sin embargo el alimento no era una dificultad, ¿no? Leche, pan, manteca solía haber en cada una de las casas. De hecho, no sé, yo siempre sí. cuento que éramos niños que jugábamos en la vereda y que un, dos, tres íbamos a lo de Jorgito, a lo de Leo, y no se avisaba previamente, y caíamos 10 pibes a tomar la leche y ahí se recibían. No era la era de los celulares. Uh-huh. Vos caías en la casa de tu pariente y por ahí no tenía teléfono ni le habías avisado, y comida por ahí, niveles de qué se comía sí había, pero comida había y era fácil. Por ahí era difícil llegar a un electrónico, a una tele, al lavarropas, a la heladera, a la ropa, al calzado. Sí. Y yo siento que el menemismo esto lo cambia y empieza aparte toda una lógica de lo descartable, porque antes la heladera sí. te duraba para toda la vida, la heredaba sí. de tu abuela. Empieza a ver, y todo eso nos seduce un montón, digamos, ¿no? No sé si te acordás del todo uno, que tú sí. ibas con un peso y te comprabas... Todo por dos pesos. Dos pesos era, no, un peso. Y venía con 25 millones de lucecitas. Yo me sí. acuerdo como de una era de cosas que no sabías para qué había, pero era divino, le ponías una pila, te hacía ruidos y luces por montón. Y nosotros mirábamos como, wow, existe esto, ¿no? Como empezó sí. un consumo chatarro, eso barato, y la comida, hasta llegar a donde estamos ahora, donde es tan difícil acceder a la comida, pero pasó a ser algo caro. Sí, lo que pasa es que también son cambios de consumo, pero que tienen que ver con cambios de producción, ¿no? Y que no se limitan a Argentina, sino que, bueno, la obsolescencia programada ya viene de antes y se va agigantando a medida que el capital domina cada vez más los sistemas productivos y la lógica de la ganancia, ¿no? Entonces eso, claro, repercute. Ahora, no ahora, no digo ahora en el último año ni en la última década, pero en los últimos quizá 20 años se da como una extraña paradoja de que es más barato producir y adquirir bienes de alta tecnología que comida, ¿no? O sea, yo recuerdo hace 20 años daba clase en una escuela secundaria en un barrio muy pobre, del que yo había leído un estudio muy serio de una bióloga de Neuquén, que bueno, quedaba que en ese barrio y en otros barrios de Neuquén más de la mitad de los chicos padecían desnutrición, no una desnutrición severa, no esa la desnutrición africana, por decirlo de alguna manera, del niño piel y hueso, sino la desnutrición del niño gordito, ¿no? Pero que no consume proteínas adecuadas y entonces tiene deficiencia en su formación del sistema del aparato nervioso central, que esa es una desnutrición muy común en la Argentina, ¿no? En los datos de Neuquén de esa época era la mitad de los niños estaban técnicamente con desnutrición. Y sin embargo, todos tenían su celular, ¿no? Entonces, claro, pero cuando uno sacaba la cuenta, lo que valía un celular y lo que valía la carne o cualquier producto de alimento, y era muy comprensible, ¿no? O sea, era una mezcla de espejitos de colores, ¿no? De que compras una pavada y te parece que es una gran cosa, y bueno, podíamos acceder a lo superfluo y no podíamos acceder a lo esencial. Además de que muchas de las cosas esenciales, como la alimentación, también fueron cambiando, ¿no? Ahora, por ejemplo, parece que hay como una epidemia de gente que le cae mal el pan, ¿no? Y parece que hemos descubierto que hay una cantidad enorme de celíaco. En realidad el problema ahí es otro. El problema no es la harina. El problema es la harina transgénica o la harina fumigada, ¿sí? Si comiéramos el pan que se comía hace 30 años, todo el mundo, salvo casos muy raros, pero la inmensa mayoría de las personas podría comer pan sin problema. Y ahora tenemos cada vez más gente que no puede comer esto, que no puede comer aquello, porque en realidad han cambiado los sistemas productivos, que nos afectan en el consumo y que nosotros no controlamos, porque aunque podemos controlar un poquito el consumo, si cierto margen tenés para elegir, bueno, compro esto, ¿no? Cierto margen, porque depende del ingreso que tengas, ¿no? Pero no podemos controlar la producción. Y sin duda tenemos un poco más de margen en lugares como la comarca, claro, que en las grandes ciudades, donde vos no tenés ninguna posibilidad, o muy poquititas, casi folclóricas, uh-huh, diría, de producir, sí, alimentos, y los alimentos orgánicos son solo para una élite. Son muy caros, claro. Claro. Ahora, pensaba con esto que nos mete. En alguno de los materiales que compartimos aparece, porque otra de las cosas que estalló, digamos, fue la soja, ¿no? Y el pensar que los pobres se tenían que alimentar con soja. Había todo de soja, leche de soja, sí, soja en granito, harina, sí, milanesa, sí, sí, querer, y todos los problemas muy serios que produjo eso a una generación de que se alimentó con leche de soja. Yo recuerdo que ya era llorar y decir no quiero nada más con soja. Y la matriz productiva, antes se producían alimentos de calidad y cambiamos, sí, seguimos siendo agroexportadores, pero no exportamos ni producimos lo mismo ni de la misma manera ni las mismas cosas. No, claro, exactamente. Y eso además es difícil de ver. Porque, bueno, lo de la soja puede ser más visible, porque en esos años, mira, tuve una campaña, ¿no? Pero que vos ahora compres, o sea, cuando vos adquirís un paquete de yerba, a simple vista la yerba orgánica y la yerba fumigada es lo mismo, vos ves, es lo mismo, ¿sí? El producto es otro, pero a simple vista es el mismo. Vos, la harina que comprás, bueno, vos podés pensar que era la misma que comprabas hace 40 años, pero no es la misma. Entonces es como una maquinaria muy muy muy difícil, ¿no? Porque quien controla todo eso es el capital, ¿sí? O sea, y el Estado lo regula un poquito, apenas, ¿no? Y todo eso nos arrastra en nuestra vida, ¿no? Bueno, ahora hablamos de la comida, pero de cualquier tema que hablemos. Basta pensar cómo ha alterado las normas de comportamiento, de sociabilización, culturales, las redes sociales, por ejemplo. Y bueno, ¿quién controla? Porque no es que el usuario de Facebook controla Facebook, no es que el usuario de YouTube controla. Eso son megacorporaciones capitalistas orientadas por el lucro, ¿no? Y eso tiene impactos culturales tremendos, ¿no? Que después podemos discutir si son positivos, si son negativos. Yo creo que son mayormente negativos, pero no importa si son cuál es el impacto. El tema es que es algo que se te impone como una fuerza de naturaleza y que vos no controlás, y de repente empezamos, no sé, en el caso de los docentes, empezás a pensar qué hacemos con las nuevas tecnologías en la escuela. Pero espera, ¿cuándo discutimos que queríamos esto? ¿Sí? ¿No? Eso es como una... Ahora te consulto en el sentido de qué pensás, ¿no? Uno escucha y recuerda todo lo que pasó en estos años, y vos hablabas recién de Neuquén, y la verdad que la represión era un montón, y uno iba a la calle y sabía que iba a tener que manejarse, sí, con eso. Sí. ¿Sentís que cambió algo en relación ahora? Porque la sensación hay veces en los discursos, parece como que la represión empezó con Milei, ¿no? Con la Bullrich, y que entonces hay que quedarse todos en la casa porque ahora sí que está picante. Sí, yo tengo la misma sensación. A mí me parece exagerada, ¿no? Pero claro, sucede que hay al menos una generación que no vivió un contexto más o menos represivo, donde la represión fuera algo habitual. Y quienes vivimos en un contexto represivo donde la represión era habitual, también hay que hablar qué tipo de represión, ¿no? porque no es lo mismo la represión de los 90 que la de la dictadura militar, es una cosa completamente distinta, sin duda. Ahora, claro, quien jamás fue a una marcha donde voló un gas, jamás estuvo en un enfrentamiento, aunque sea piedrazo, con la policía, claro, un gas volando le parece, no sé, es el fin del mundo, ¿no? Viene una bomba atómica. Entonces aparecen esas lecturas, ¿no? Milei es el fascismo, qué sé yo. Bueno, a lo sumo es un regreso a los 90, con la beligerancia social y la represión de los 90. Lo que pasa es que, claro, para quien no vivió esas experiencias represivas, la cosa parece ser tremenda. Las represiones no hay que naturalizarlas, ¿no? Y siempre hay que condenarlas y no aceptarlas, pero tampoco hay que sacar rápidamente la conclusión: ah, nos van a reprimir, entonces no hacemos nada. Y bueno, y hay que ir evaluando las condiciones y los límites, ¿no? Y como todo, nos podemos acostumbrar, ¿sí? Como que el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, no sé, vos te vas a Colombia, los niveles de violencia política y social son incomparables y la gente vive la vida como si eso fuera normal. Para ellos es normal. Claro, yo no voy a defender que eso sería un ideal, pero sí tenemos que tener en cuenta de que los parámetros que tenemos son los que tenemos. En otros lugares hay otros y los nuestros pueden cambiar. El tema es si podemos cambiar hacia parámetros que sean los que nosotros queremos, no los que nos imponen otros. Pero no sé, yo lo que siento ahora es como que hay gente que siente como que ha descubierto que, no sé, que hay represión y que eso es una cosa tremenda. Que lo es. Que lo es, pero... pero por eso uno da batalla, porque es terrible. Exactamente. ¿No? Y inclusive hay como también sesgos regionales. Bueno, por ejemplo, nosotros donde vivimos, qué sé yo, tenemos el caso de Rafael Nahuel, tenemos el caso de Santiago Maldonado, tenemos el caso de Elías Garay, no, ustedes lo conocen, yo también lo conocíamos, Elías Garay, en fin, las balas nos pegan cerca, por decirlo de, uh-huh, de alguna manera. A otra gente le queda mucho más lejos y entonces dimensiona todo de manera distinta. Insisto, no hay que naturalizar que a un manifestante le peguen un tiro ni de goma ni de nada, pero poco podemos caer en que si nos corren con la vaina ya está, nos guardamos abajo de la cama, ¿no? Me parece que no tiene sentido eso. Y yo también, algo que venía pensando, pero que con este de ponerme a pensar en lo que fueron esos años en función de esta cobertura, yo venía sintiendo, bueno, hay mucho miedo en este momento, pero bueno, también semejante show que arman de la represión es porque ellos tienen miedo, ¿no? Y de alguna manera pensaba en la fuerza, ¿no? En la fuerza que se supo tener en la calle, en estas pobladas, en estos territorios que empezaron a entrar en diálogo, ¿no? Porque era Cutralcó, después era Tartagal, después era Corriente, no, primero era Corriente, después Tartagal, no importa, pero digo, iban sucediéndose hechos y empezaron a dialogar y se empezó como a gestar toda una historia de mucha fuerza que era imparable, ¿no? También hay fuerza del otro lado y yo siento que parte de este espectáculo es para intentar atajar que no se recuerde. Sí, hay como una, también como una espectacularización de la política, ¿no? O sea, son como montajes. Yo tengo la impresión de que el mundo se va haciendo cada vez más como paródico, ¿no? Como que, no sé, se habla, ¿no es cierto? No sé, de fascismos o de... La derecha habla de amenazas comunistas. Y ni el fascismo ni el comunismo están hoy a la orden del día, ¿no? ¿Qué más quisiera yo que hubiera algo de comunismo? Pero no, la verdad es que no lo hay. Y lo que hay son otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de fenómenos. Pero todo se lo espectaculariza. Entonces, pues, lo que sucedió con la ley base, ¿no? Es una especie de montaje represivo. Inclusive, ¿no? Si vos me preguntás, yo hubiera esperado que hubiera más lucha callejera, como lo hubo en el 17, ¿no es cierto? Cuando fue lo de la ley de la reforma previsional. Sí. ¿Sí? que eso marcó un parate al gobierno de Mauricio Macri. Venía envalentonado, ganó las elecciones y a partir de ahí se frenó y entró a retroceder y terminó perdiendo las elecciones. Pero no lo hubo, y sin embargo el gobierno hace una cosa que sale a decir fue un golpe de estado, una cosa ridícula. O sea, yo creo, a mí porque más lo siento es por Capusotto, porque Capusotto es un tipo que se queda sin laburo. No hay manera de parodiar este mundo, ¿no? O sea, ahora el tema es si ellos se lo creen. A mí la verdad que no me importa, ¿no? No me importa que el enemigo crea las tonterías que quiera creer. El tema es si nosotros nos creemos que esa espectacularización que ellos montan, ese espectáculo que ellos montan, si a nosotros nos asusta. Yo creo que no, que no tiene sentido asustarse por eso. Y hay que ver la endeblez de toda esa, que son fuegos de artificio, ¿no? Ahora, claro, si nosotros le damos entidad, nos lo tomamos en serio y nos quedamos en nuestra casa porque tenemos miedo, que el miedo no es ni siquiera un miedo, no es un problema, el miedo es un sentimiento comprensible y útil, ¿no? El problema es cuando el miedo deviene pánico, porque ahí perdés el control, ¿no? El miedo es una alerta, te dice, che, tenés que tener cuidado con tal cosa. Bueno, el pánico ya es cuando vos estás sobrepasado, te sobrepasa. Pero también el tema es si vos tenés miedo ante una amenaza irreal, ¿no? Si a vos te miedo al cuco, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero no, a esto ni siquiera hay que tener miedo. Entonces, pero creo que hay como una especie de miedo exagerado, ¿no? Y el miedo se está tornando, hay dos cosas que van juntas, ¿no? Y que están como teniendo un peso cada vez más fuerte en la vida social y en la vida política. Una es la seguridad. No solo la seguridad ante la inseguridad del asalto, el robo, ese tipo de cosas, que también, ¿no? Pero la seguridad es como una de las búsquedas ideológicas burguesas por naturaleza, ¿no? Es como la clase social, incluso de las clases dominantes, más preocupada por la seguridad. Los señores feudales no les preocupaba la seguridad, ¿no? A los romanos no. O sea, eran vidas peligrosas, ¿no? No era raro que un emperador muriera en un campo de batalla. La seguridad, pero la seguridad sí es muy importante en la cultura burguesa y en las clases medias del capitalismo, ¿no? Y la seguridad es un temita complicado, ¿no? Porque está generando consecuencias culturales como generaciones hiperprotegidas que después no saben enfrentarse a la vida, ¿no? A lo que ahora se llama, ¿no?, la generación de cristal. Tiene mucho que ver con eso, con esa búsqueda de una seguridad excesiva, ¿no? Una cosa es que vos no hagas tonterías sumamente peligrosas. Pero vivimos también como una sociedad esquizofrénica, ¿no? Porque queremos máxima seguridad, pero al mismo tiempo admiramos al que se arriesga subiendo, no sé, una montaña, ¿no? Es como que hay como demandas que no son coherentes, ¿no? Y la búsqueda de seguridad es un problema porque potencia el miedo. Y el miedo, el tema que tiene para mí políticamente complicado, es que el miedo suele ser paralizante. El miedo más bien paraliza. Si hubiera que calificarlo, el miedo puede tener distinto contenido ideológico, ¿no? Pero el miedo es más de derecha que de izquierda. Es más conservador que la sensación es que rompe vínculos. Claro. Como claro. Las amenazas que despiertan, ¿no? Me parece que el fantasma uh-huh. siempre es la dictadura. Ha uh-huh. logrado meterse mucho ahí, que estar con tal era un riesgo. Sí. Me parece que, bueno, por las dudas no me junto a, para no ser sospechoso y sí. que vengan por mí. Además, el miedo suele... Porque, bueno, que es el problema, ¿no es cierto?, del tránsito de lo micro a lo macro, de lo personal a lo social. El miedo es una cosa que se siente. Y como todo sentimiento es individual. El tema es que la vida social es una cosa mucho más compleja. Entonces, cuando vos querés convertir tu vivencia personal en una especie de conclusión política general, empezamos a saltar varios escalones, ¿no? Yo creo que uno de los ejemplos más claros fue la pandemia. cómo en nombre de un miedo, a mi juicio exagerado, a corto plazo, no se pudo analizar, eras un criminal si lo decías, las consecuencias a largo plazo de las medidas que estaban tomando. ¿Sí? O sea, se tomaron medidas muy severas que era imposible no pensar que iban a tener consecuencias en términos de empleo, en términos psicológicos, en términos de desatención de otras enfermedades, en términos de empresas quebradas, por un miedo a corto plazo, ¿sí? Entonces ahí hay todo un problema, pero que tiene un arraigo cultural muy fuerte, porque si no, una cosa así no hubiera podido pasar. Ahora, vos sabés que algo que a mí de ese proceso me llamó mucho la atención fue que yo sentía que se escondían los libros, que la gente enterraba los libros de epidemiología. Hablo de aquellos que venían pensando en la línea de epidemiología. Toda la construcción que se viene haciendo de modelos críticos, se hacía lo contrario y se negaba todo lo que tuviese que ver con un factor histórico. Dejamos de tener sistema inmune y de asociarlo con alimentación, totalmente, por ejemplo. Totalmente. Que lo básico, no te estoy hablando totalmente de un epidemiólogo marxista que no... No, es poner al sistema inmune. No, el virus no respondía al sistema inmune. Se cayó inmune en el biologicismo más extremo, tipo siglo XIX. Si no hubiera epidemiología social y crítica durante el siglo XX. Y lo curioso es que en el mismo lugar cayeron tanto los cientificistas, ¿no?, más obtusos, como los posmodernos más relativistas. Una cosa increíble, ¿no? La gente que había dicho que durante décadas, ¿no?, que todo es relativo, que todo vale lo mismo, que la ciencia es simplemente un discurso, de repente cayó en el biologismo porque tuvieron miedo, ¿no? Uh-huh. O sea, y fue casi imposible, y yo esto lo experimenté en carne propia, poder discutir, porque estaba todo tan sobredeterminado emocionalmente, ¿no?, que vos decías, che, a mí me parece que es una especie de criminal, trumpista, bolsonarista, no sé, cualquier cosa. Antivacuna. No, antivacuna. Terraplanista. Terraplanista, bueno. Y el tema ahí es que me parece que estamos dando como todas figuras de no pensamiento. Digo, podemos diferir, podemos, pero no había posibilidad de debate. No había ninguna. Y literalmente no había posibilidad. A mí me ha pasado, o sea, con gente con la que sí discutía habitualmente, que esto no se podía discutir, y con gente con la que intenté, personas públicas, ¿no?, pero que intenté una discusión respetuosa, jamás respondieron, el silencio era, entonces era, bueno, en algún momento yo dije, bueno, esto no se lo puedo discutir ahora. Hay que pensarlo, hay que decir ciertas cosas, cuando se pueda hablar, habrá que hablar, ¿no? Pero bueno, ahí hay un tema que es, bueno, si estamos parados en la búsqueda de la seguridad, y si el miedo es un sentimiento demasiado constitutivo de nuestra vida, somos carne de cañón de cualquier tipo de manipulación política, ¿no? Entonces, para una de las premisas para no ser tan manipulados, por lo menos, es que el miedo no nos gane y que la seguridad sea algo, un valor, pero junto con otros. La libertad es tan importante o más, la igualdad es tan importante o más, ¿no? Que en nombre de la seguridad se podía renunciar a todo, ¿no? Sí, y también una seguridad muy paradójica, porque muchas veces esa seguridad te lleva a caer como en cierta inseguridad. Digo, nos asusta tanto, por lo menos en las grandes ciudades, ¿no?, de que nos puedan pegar un tiro, que escuchamos a un vecino gritar y ni vamos, con lo cual después nosotros somos esos vecinos. Sí. Digo, como un ejemplo, o nos asusta tanto salir a pelear y después nos terminamos muriendo de cáncer porque nos están fumigando con veneno. Claro, es como que hay una distorsión de los peligros reales, ¿no? O sea, se magnifica un peligro que existe, pero que no es el super peligro, y somos completamente ciegos ante otro. O sea, no sé, si a nosotros nos informaran todos los días cuánta gente murió de cáncer hoy, ¿no es cierto?, en la televisión, pues yo creo que habría hordas de gente que entra a un supermercado a prender los fuegos, porque uno entra a un supermercado y es una especie de fábrica de cáncer, ¿no? Todo en plástico, tergopol, todos productos cancerígenos, innecesario la mayoría de las veces, porque decir, ¿para qué necesitas que la carne esté envuelta y vuelta a envolver, no? Si uno podría ir con su bolsita de el cartón. Choclo pelado y envuelto. Viste, bueno, que tiene una cosa, chola hermosa. Claro, sí, bueno, nada, es todo ridículo. Sin embargo, ahí es como que no hay ningún problema, no se ve un problema. Y de repente viene un virus y parece que es el fin del mundo y tenemos que suspender nuestra vida. La suspendimos durante 2 años, una cosa increíble, ¿no? O sea, prácticamente el mundo estuvo 2 años como en paréntesis, ¿no? Y todo lo que, bueno, en la docencia se lo ve muy bien, ¿no? La universidad no volvió a ser la misma después de esos 2 años de parate, ni en términos cuantitativos, ni en términos cualitativos. Y quien quiera, quien esté en un sistema educativo, en una escuela, un colegio, una universidad, un instituto, lo que fuere, y quiera ver, bueno, ves las consecuencias que tuvo en términos psicológicos, en términos cognitivos, en términos de socialización, ¿no? Y ahora ya sí se empieza a hablar, ¿no? Hoy yo lo escuchaba a Carlos Pagnon, que ya lo viene diciendo hace tiempo, como el fenómeno Milei es heredero directo de la pandemia, como Milei explota durante con los descontentos de la pandemia. Yo no tengo duda que eso es cierto, pero claro, ahora algunos lo dicen, lo empiezan a ver sin sacar tampoco demasiadas conclusiones, pero lo que se repara poco es que hubo un tiempo, que no fueron unos pocos días, fueron meses, un par de años, donde de eso no se podía ni hablar, porque era, no sé, carne del scratch, ¿no? Y bueno, y eso dice cosas, ¿no? O sea, que eso haya podido pasar nos dice cosas de nuestra sociedad. Y la posición extraña también que se nos generó a quienes intentábamos tener alguna posición crítica con la crítica absurda de la derecha, ¿no? Donde claro, era como re un lugar que podía ser como muy fructífero, bueno, estaba. Tenías que desmarcarte de. Nos coparon el lugar ese, ¿no? Sí. Era como muy rara. Yo recuerdo empezar a leer un texto y las primeras oraciones me gustaron y era de la Asociación del Rifle de Estados Unidos. Sí, ¿entendés? Sí. Estamos todos locos. ¿No? Digo, cartel de enemigo más claro no hay. Pero en las primeras oraciones yo tengo que aceptar que estaba de acuerdo. Claro, después empezaba el disparate, ¿no? Claro, por eso era difícil. Era difícil. Pero al mismo tiempo es sintomático de la época. Porque en todas las épocas de grandes transformaciones, los parámetros se desestructuran. Entonces empiezan a aparecer las combinaciones más insólitas, más extrañas, ¿no? O sea, entonces, claro, cada vez es más común. Yo, ante cosas que escucho, tengo más, casi a veces más acuerdo con sectores conservadores que con sectores progres, ¿no? En muchos temas. Pero eso tiene que ver también con esto, con que la época se está desestructurando. Yo no tengo duda de que el capital más concentrado, la ideología del capital más concentrado, no es conservadora. El capital es la gran fuerza transformadora. O sea, empalma mucho más con el discurso que se suele llamar woke, ¿sí? Que con el discurso conservador. O sea, ahí, bueno, el tema es qué es esto de lo woke, que es ser progre, ¿no? Porque tampoco es lo mismo el concepto de progre que se maneja hoy que lo que podía ser progre en los años 70, ¿no? O sea, la palabra parece la misma, pero lo que se está diciendo puede ser otra cosa. Pero son temas que hay que pensar y debatir con mucho cuidado, ¿no? Y que justamente toda la cultura y la cultura política de los últimos años conspira contra eso, porque estamos cada vez más acostumbrados a hacer política por Twitter, ¿no? A hacer política por memes. Que yo no me opongo, ¿no? A hacer política por memes, y un meme bien logrado lo disfruto. Pero hay cosas que lleva tiempo pensar. Que lleva tiempo y que hay que ver matices y que hay que articular con otras cosas. Y la vorágine de estos tiempos conspira contra eso. La era de las pantallas. Yo quiero agradecerte enormemente el haber contado contigo y nada, decirte que la radio está abierta, que queremos tenerte más cuando seguido. Cuando me